Este party va para algo hasta el amanecer. This is the remix. Teniendo champaña hasta enloquecer. Yo, Nicky Jam, Kevin Roldán. Ya tú sabes cómo va. El alcohol acelera tu hormona. El bajo te envuelve, tú estás sola. Llegó el momento de hacértelo. Perdiendo el conocimiento. Yo ya estoy loco, tú ya estás loca. Todo el mundo loco, tú me provocas. El party está loco. Digo pa' que todos se enteren, Nicky Jam y KR fronteando en la KTM. En otros niveles, robándonos todas las mujeres. 2BM, ya tú sabes cómo andamos los dos nenes. Muchos tratan de roncar cuando llegamos, yo los veo. La movie se le baja cuando llega el botelleo. A la compa que venga yo me le meo. 18K en el cuello de la disco, somos dueños. Tenemos la plata, robamos tu gata. Al que se meta a KR lo mata. Estamos en la disco fumando la mata. Siempre gastando dinero la lata. La temperatura sube, llegamos la nube. Ándame fuerte, siente el avance, siente el futuro, tú no me alcanzas. Representando al caleño en la casa, nivel de música que nadie pasa. Este party va para algo hasta el amanecer, bebiendo champaña. Yo ya estoy loco, tú ya estás loca. Todo el mundo loco, tú me provocas. El party está loco, todo el mundo loco. Yo ya estoy loco, tú ya estás loca. Todo el mundo loco, tú me provocas. El party está loco. Baby, yo soy bien freaky. Dile a tu amiga que hoy ando con Nicky. Bienvenidas al nivel excelso. VIP sin fila, solo es el comienzo, baby. Tu forma de bailar induce a que dentro de ti abuse. Disfruta de los placeres que las copas de alcohol producen. Hey, no, baby, hacemos que parezca fácil en todos los parties. De Puerto Rico bajamos pa' Cali con Nicky. Ya rápido todos los parties, lady. Mayor nivel. DJ, dale play, ponme reggaeton every day. Este es pa' bailar face to face. Cuando suena te envuelve, tu cadena se mueve. El ritmo no suelta R. DJ, dale play, ponme reggaeton every day. Este es pa' bailar face to face. Cuando suena te envuelve, tu cadena se mueve. El ritmo no suelta R. Este party va pa' largo hasta el amanecer. Bebiendo champaña hasta enloquecer. Kevin Roldán, Nicky Jam. Hey, Cali, Colombia. El alcohol acelera tu hormona. El bajo te envuelve, tú estás sola. Llegó el momento de hacértelo. Perdiendo el conocimiento. Yo ya estoy loco, tú ya estás loca. Todo el mundo loco, tú me provocas. El party está loco. La industria Inc. Loco. Cubica Music. Loco, tú ya estás loca. Todo el mundo loco, tú me provocas. El party está loco. Represent Colombia. Directamente desde Cali, Colombia, en conexión con Puerto Rico, el number one, Kevin Roldán. Nicky, Nicky, Nicky Jam. Nicky, Nicky, Nicky Jam, yo. Ya tú sabes cómo va, hey. Kevin Roldán, Puerto Rico y Cali. Dímelo, Juan, ya ahí. Dímelo, Juan, ya. Busty, Tommy Juan. Ya tú sabes cómo va. Capital Music. Perreo el duro.